Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando acerca de la Palabra de Dios con ustedes, Héctor Urruti, que les habla Raúl Medina. Un gusto, muchas gracias. Bienvenidos, estimados oyentes. ¿Qué dice la Escritura en relación a la creación o la creación en la Escritura? Lo interesante es que los textos que vamos a mencionar son todos del Nuevo Testamento prácticamente. Y eso es importante porque alguien podría decir, bueno, el Antiguo Testamento está lleno de la creación. Génesis, ¿no es cierto? Y todos los libros después. Pero ahora, ¿qué dicen el Nuevo Testamento? ¿Dicen algo acerca de la creación? Hay varios, digamos, textos que podemos leer para introducirnos en el tema. Antes que leamos, hay muchos cristianos que piensan que el Antiguo Testamento quedó obsoleto y que el Nuevo es el que cuenta. Pero vemos que el Nuevo corrobora exactamente lo que dice el Antiguo y se basa en él, en realidad. Por otro lado, también, muchos cristianos interpretan el relato del Génesis en forma figurada, pero aquí es importante descubrir cómo Jesús interpretó el Génesis y cómo los apóstoles inspirados del Nuevo Testamento interpretaron Génesis. La pregunta es si Jesús y los apóstoles consideraron que el relato de la creación y los primeros capítulos del Génesis eran históricos y reales, o para ello eran figurados. Tiene mucha razón lo que tú dices, porque hay potencia, hay veracidad si lo relata Jesús mismo y lo cuenta él. Fíjate, Mateo 19, 4 y 5 justamente dice: Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando del matrimonio, de la creación del matrimonio. Interesante que recurre, ¿no es cierto?, que los hizo en el principio. O sea, está hablando acerca de qué cosas, de la creación. Y está usando terminología textual de Génesis 1 y Génesis 2. O sea, Jesús está validando los primeros dos capítulos de la creación, los primeros dos capítulos del Génesis, con esta declaración. Para él esto no es figurado, no es simbólico, sino que es algo literal y real. Incluso Marcos también, quizás usted lo puede leer, pero Marcos 10, 6 y 9 exactamente dicen lo mismo. En el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Se ratifican este concepto que estamos hablando acerca de la creación y la escritura. Y en Lucas también encontramos otros antecedentes para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y mira lo interesante el versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí. Os digo que será demandada de esta generación. Fuerte las palabras que dice aquí, ¿verdad? Pero están haciendo alusión a un hecho histórico que se muestra en el capítulo... Génesis 4. Capítulo 4, justamente. Cuando Caín mató a Abel. O sea, ratifica que Jesús no ha colocado ningún antecedente que no sea el que está puesto en la Escritura, en el Génesis, y los toma como base para dar un mensaje muy fuerte y potente en relación a que eso fue malo lo que hicieron, perseguir a los hijos de Dios o a los profetas. Bueno, hemos conversado acerca de Juan 1 al 3, este sí que es fuerte, porque sí, es clarísimo, ¿no es cierto? Uh-huh. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí viene lo interesante, la alusión. Todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que fue hecho, ha sido hecho. Claro, bueno, estas todas son declaraciones de los evangelios y son solo algunas, porque la verdad es que hay muchas más donde se valida en cada uno de los cuatro evangelios. Si nos damos cuenta, hay un ejemplo de Mateo, uno de Marcos, uno de Lucas y uno de Juan. Los cuatro evangelistas, ¿verdad?, registran palabras de Cristo o declaraciones de ellos inspiradas donde validan el relato de la creación plenamente. Y después hay otros textos más que son palabras de los apóstoles de Cristo, de varios de los apóstoles, Pablo, Santiago, Pedro, Judas, Juan, que están también diciendo lo mismo acerca de la creación. Allí en Hechos capítulo 14, 15, ¿no es cierto? Dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una expresión que va a Génesis, va a la muestra del principio. Interesante eso, ¿eh? Claro. Yo leí la semana antepasada Juan 5:46, que creo que es pertinente. Jesucristo dijo, porque si le creen a Moisés, si creyeseis a Moisés, me creeríais también a mí, porque de mí escribió él. En otras palabras, si nosotros no creemos a Moisés, lo que nos dice desde los primeros capítulos de la Biblia, entonces tampoco vamos a creer en Cristo. Y eso, digamos, es una realidad porque muchos teólogos incluso desconfían en que Cristo fue un personaje histórico, o que nació de una virgen, o que resucitó de los muertos. De manera que es fundamental aceptar el relato de la creación para creer también en Cristo como nuestro Salvador. Bueno, Pablo, hablando de su iglesia en Roma, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto está en relación a lo que conversábamos en algún momento de cómo las personas, si nunca han leído, nunca han tenido nada, conocimiento ni de Jesús ni de nada, bueno, aquí hay cosas que están hablando de un Dios creador, de un Dios visible, no son invisibles. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, aludiendo, ¿no es cierto?, a Génesis en realidad, como base para encontrarse con Dios y descubrirlo en la naturaleza. No en... Bueno, hay una corriente panteísta que a veces se puede confundir con las palabras, ¿cierto? Sino que es el dueño de la naturaleza, pero Dios no es la naturaleza. Es el creador, está fuera de la naturaleza, ¿verdad? Claro. Incluso en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué enlazado más hermoso tiene este texto en relación con la salvación, ¿verdad? Justamente está aludiendo ya al primer día de la creación, ¿verdad? Es cuando Dios hizo la luz en un mundo que estaba cubierto de tinieblas. Y acá, ¿verdad?, se le da una aplicación espiritual de que así también Dios tiene poder para iluminar nuestro corazón entenebrecido. Alguien podría decir, esto es lenguaje figurado. Sí, pero es la aplicación, es la figurada. Pero está partiendo de una realidad histórica. Está asumiendo el autor bíblico de que la creación de la luz fue un acto de Dios y fue un acto real. Y así también Dios puede, en forma real, iluminar nuestra vida, y en ese sentido, ¿verdad?, una iluminación espiritual de sacarnos de las tinieblas hacia su luz admirable. Bueno, estamos gratos por haber estado con ustedes, amables oyentes. Los invitamos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Bendiciones, hasta mañana.